Buenas tardes, bienvenidos un martes más al programa Donde Lenguas. Mi nombre es Cristina Silvares y hoy me encuentro acompañado por Icíar Alonso. Buenas tardes, Icíar. Hola, Cristina, ¿qué tal? Y Carlos Collante. Hola, Cristina. Bueno, como ya habíamos indicado la semana pasada, hoy vamos a dedicar el programa al congreso que organizó ASETRAD, la Asociación Española de Traductores, Intérpretes y Correctores, en la Facultad de Geografía e Historia los días 14 y 15 de noviembre. El lema del congreso fue la traducción en el próximo quinquenio. Y ahora vamos a ver una entrevista que le hice a Margaret Clark, la presidenta de ASETRAD. Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy en el congreso que organiza ASETRAD en nuestra Universidad de Salamanca. Estoy aquí con la presidenta de ASETRAD, Margaret Clark. Buenas tardes, Margaret. Buenas tardes. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿por qué decidieron celebrar este congreso en nuestra ciudad? Es la misma pregunta que me hicieron esta mañana en Protagonistas Salamanca. La respuesta no ha variado desde entonces. Por un lado está el marco incomparable que tiene Salamanca, que es Salamanca, como para un congreso. Sin duda es una de las joyas españolas y a mí particularmente además me trae unos recuerdos muy, muy buenos y muy, muy entrañables. Aparte de esto, tiene la Universidad de Salamanca una facultad de traducción y documentación. Esta facultad de traducción y documentación es muy activa y de hecho nosotros nos pusimos en contacto con la facultad para ver si nos podrían ayudar con la logística del congreso. La respuesta ha sido de una generosidad y de un dinamismo de tal forma que nos ha permitido en realidad hacer el congreso, porque sin ese apoyo nos hubiera resultado muchísimo más difícil. Vale. El título del congreso es la traducción en el próximo quinquenio y nuestra pregunta es, ¿por qué escogieron este lema? Bueno, hay dos razones. Por un lado, estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Entonces hemos visto la progresión hasta en los últimos 5 años y parecía lógico pensar en el futuro, en los 5 años que nos están esperando ahora. Por otro lado, la profesión de traducción ha sufrido un vuelco enorme en la forma de trabajar de nosotros, de los traductores, en los últimos 7, 8, 10 años por la llegada de una serie de herramientas informáticas y por supuesto por internet. Hay que tener en cuenta que el traductor es una persona que necesita documentarse continuamente. El hacerlo a través de internet nos ha ampliado enormemente esa posibilidad. Nosotros podemos, gracias a eso, ofrecer, yo estoy convencida, un producto de mucho mejor calidad y a la vez de eso ha habido herramientas específicamente diseñadas para el traductor. Eso nos ayuda también a crear nuestras bases de datos, a tener glosarios, etcétera, etcétera, de una forma mucho más automatizada que podríamos hacer en el pasado. Eso por un lado, y luego un poco estamos enfocando también desde aquí el próximo quinquenio, no desde ese punto de vista técnico, sino también del punto de vista comercial. ¿Por dónde va nuestro mercado? Vale, entonces usted ve que... ¿Cuál es su visión de la traducción dentro de 5 años? Bien, yo diría que por un lado la tecnología... Bueno, más que de la traducción como tal, tal vez podríamos hablar cómo va a ser la labor del traductor, la labor del traductor autónomo en los próximos 5 años. Yo creo que desde el punto de vista técnico habrá más adelantos, pero ya no van a ser tan espectaculares como han sido en los últimos 10 años. Vamos a seguir una progresión, si quieres, un poquito más pausada. Desde el punto de vista del mercado, En estos momentos es complicadísimo hacer cualquier tipo de proyección dada la crisis en que tan traída y que tenemos, vamos, que se habla mucho. No necesariamente lo vemos los traductores de una forma tan acusada tal vez como otras profesiones. No somos arquitectos, no somos aparejadores, no estamos directamente, si quieres, afectados por esos altibajos. En general es una profesión que, es cierto, no tiene esos altibajos, aunque dependiendo de cómo sea de profunda y de larga la crisis, pues evidentemente a todos nos va a afectar. Entonces también al traductor le va a afectar. Ahora, lo que en cuanto al mercado en sí, podemos suponer que irá, como todos los mercados tienden a ir, reduciéndose el número de empresas de traducción que están en el mercado. Eso en cualquier mercado más o menos maduro es lo que ocurre. Se empieza con muchísimos proveedores y poco a poco se van eliminando las empresas, por así decirlo, tal vez menos eficaces, menos eficientes. ¿Eso qué quiere decir para el traductor autónomo? Pues no es bueno. No es bueno. El traductor, tal como la empresa, no tiene un tope de lo que puede producir. Con tener más proveedores, con tener más traductores, puede seguir creciendo infinitamente. Vamos, infinitamente no, pero se puede seguir creciendo y no hay un techo evidente. En cambio, el traductor autónomo, el traductor personal, sí tiene un techo. Él o ella tiene una productividad X, aunque por muchas de las herramientas que nos puedan ayudar, solo se puede llegar a traducir X números de palabras al día. Llega un momento en que ya no se puede traducir más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos que mantener una tarifa lo suficientemente alta como para poder vivir de la traducción. Si eso no nos lo permite, porque el mercado cae en manos de 3 o 4 proveedores que no tienen por qué necesariamente ponerse de acuerdo, pero más o menos ellos manejan un mercado, entonces al traductor autónomo le complica enormemente la vida para poder mantener un nivel adecuado al esfuerzo que supone la traducción. Vale. Y nuestra última pregunta es, ¿qué conclusiones cree que vamos a sacar de este congreso? Vamos a ver, yo creo lo que estamos viendo aquí por la última mesa redonda, que es en realidad la primera, o sea, la última hasta ahora, la primera que hemos tenido. Yo lo que quisiera es que efectivamente lo que se está debatiendo, lo que se está viendo, no solamente en los congresos, muchas veces no es solamente lo que se dice dentro de la sala, sino lo que se dice en los cafés, lo que se dice en los almuerzos, ese intercambio informal. Yo espero que de esto saquemos que haya una mayor colaboración entre la universidad y la profesión. Espero que también podamos de alguna manera implicar a la administración pública. Nos gustaría también implicar a las empresas de traducción serias para de alguna manera elevar la dignidad de esta profesión. Vale, muchas gracias, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y su colaboración. Muchísimas gracias a ti. Vale. Bueno, pues esta ha sido la entrevista, ¿verdad, Cristina? Sí. ¿Nos puedes contar algo más sobre el congreso? ¿Qué más viste por allí? Porque tú estuviste por allí, ¿verdad? Sí. He pasado el fin de semana de reportera, ¿no? Viernes y sábado ahí inmersa en talleres, conferencias y mesas redondas. ¿Qué cosas te gustaron? Sí. ¿Cuáles no? ¿Cuáles son tus impresiones, Cristina? Del congreso me gustó que se hablaba de la traducción desde el ámbito de la universidad, desde las instituciones y las empresas de traducción. Asimismo, me pareció muy interesante el taller al que asistí, en el que se hablaban de las trampas de la traducción. Las dos ponentes eran traductoras autónomas y hablaron desde su experiencia. Nos aconsejaron que aceptáramos trabajos con los que realmente podíamos hacer frente. Y también se insistió mucho en que nos apuntáramos a las listas de distribución, que muchas veces nos indicaron que en esta profesión la gente es muy solidaria y siempre unos traductores ayudan a otros en cuanto tengamos problemas. Pues eso es verdad, ¿no, Carlos? Sí, la verdad es que yo creo que en la traducción hay que ayudarse unos a otros, sobre todo cuando hay lenguas en las que se complementan las traducciones para intentar discernir un poco lo que quiere decir de verdad el texto. Hay muchas veces que entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar, yo creo. Otra cosa en la que se ha insistido mucho, sobre todo en cuanto a los estudiantes que se vayan a licenciar este año, es que no aceptarán cualquier trabajo. Que porque sean recién licenciados no significa que vayan a hacer un trabajo peor que los demás y que no aceptarán trabajos a 4 céntimos, porque a la larga no es un beneficio ni para ellos ni para los demás. También se insistió en que nos especializáramos en algún campo. Pero yo creo que eso es la especie de especialización. Yo creo, no sé si tú lo sabrás también, Ciar, es una cosa que se va dando según va pasando el tiempo, ¿verdad? Según tú te vas formando como traductor, cuando aceptas unos trabajos u otros, o incluso tú incluso puedes dirigirlo cuando empiezas tu carrera. Yo creo que puedes optar a especializarte en algún campo u otro, más o menos. Pero hasta que no empiezas a recibir encargos, hasta que no ves lo que tú vas a traducir realmente en el día a día, no te empiezas a especializar. O sea, que no es una cosa a la que te tengas que obsesionar cuando termines la carrera de me quiero especializar. Tienes que ir pensando en que te vas a ir especializando, pero lo vas a hacer de forma natural, no lo vas a hacer de una forma forzada. Puedes inducirte tú a hacerlo, pero poco a poco, yo creo. Sí, estoy de acuerdo en parte en que la especialización, claro, viene también con la práctica y con la experiencia que uno va adquiriendo poquito a poco en el mercado. También creo que contamos con una baza, a mí me parece positiva, en el plan de estudios que tenemos en esta facultad, y es que, bueno, pues por un lado tenemos asignaturas especializadas sobre todo en economía y en traducción jurídica, ¿no? Traducción jurídica y jurada, y eso pues de alguna manera nos da ya un punto de partida interesante para poder abordar encargos pues que son muy habituales en el mercado, ¿no? Encargos de ese estilo, de textos jurídicos o económicos, de bufetes de abogados, de entidades bancarias, de notarios, etcétera. Y por otro lado, me parece que el hecho de que buena parte de los créditos de esta carrera se completen con estudios de o asignaturas de libre configuración, bueno, pues a priori nos da la posibilidad de irnos formando ya previamente, especializándonos también en algunos campos que pueden ser de nuestro interés, ¿no? Y hay quien cubre estas asignaturas, pues a lo mejor con materias de derecho o con materias de medicina, o que simultanea estudios, ¿no? Y bueno, pues creo que no podemos perder de vista que esto es una posibilidad muy interesante después de cara al mercado, ¿no? Donde todo el mundo pide eso, traductores que puedan hacer directa e inversa, que aporten idiomas exóticos y que además estén especializados, ¿no? Y a veces al principio, pues es muy sorprendente cuando recibimos los primeros encargos con las pruebas de traducción de las empresas y demás, que de pronto te envían un impreso para que rellenes y te plantan una lista, ¿no?, de especializaciones posibles, y a lo mejor allí hay 40, ¿no? Te dicen, bueno, marca aquellas en las que estás especializada. Y una a veces con ese afán de, bueno, pues de hacerse competitiva y demás en un mercado tan tan fuerte y tan duro como es el nuestro, pues empieza a señalar a lo mejor 12 o 14 o 16 ítems, ¿no? Dices, bueno, pero esto es vendible, estoy especializada en todo, me van a llamar para todo. Bueno, es verdad que esto viene un poquito también con la práctica, ¿no? En fin, que sí estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y en parte también con el plan de estudios que tenemos en esta facultad. Entonces, bueno, no sé, yo dejaría, como nos quedan unos poquitos minutos o quizás segundos, ¿no?, pasaría la palabra otra vez a Cristina para que nos cierre el programa de hoy. No sé si tenemos tiempo para todavía para algo más, ¿no? o cerramos? Cerramos ya, nos dicen en el control. Pues tenemos todavía más información relativa a este congreso, más entrevistas interesantes que Cristina, Jesús Baigorri y otros de los compañeros han realizado a nuestros o a los invitados al congreso, pero os las dejaremos para otra ocasión. Cristina, si quieres nos despides tú y muchísimas gracias por este trabajo de reportera veterana que has hecho el fin de semana. Pues sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Y os recordamos que estamos aquí todos los martes, desde las 6 hasta las 6 y 20. Os esperamos. Gracias, Cristina. Hasta la próxima semana, Carlos. Hasta la próxima.